Nueva intervención del grupo de rescate de montaña de los bomberos de Ubrique durante este fin de semana. Un asunto este del que vamos a hablarles nosotros en la mañana de este lunes 18 de febrero con precisamente el jefe y portavoz del grupo de rescate de montaña con sede de Ubrique, con Carlos Chacón, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carlos Chacón, muy buenos días. Buenos días. Pues una jornada, la del domingo, la de ayer, en la que el grupo de rescate tuvo que participar nuevamente, en principio en dos operativos, pero de manera efectiva tan solo en uno, en el que hacía referencia pues precisamente al rescate de una senderista accidentada en el sendero del bosque. Vamos a comenzar por aquí, si te parece, y a explicarnos bueno, pues las circunstancias, ¿no?, que obligaban a los bomberos a salir para intervenir en dos accidentes, pero finalmente pues solo se intervino en uno, ¿no? Bueno, pues nosotros nos llaman sobre las 15 horas, nos dan un aviso que la sierra de Líjar en Algodonales había un accidente parapente. Al parecer ya estaba allí el helicóptero, el 061, y solicitó nuestra presencia para lo que es la aproximación de este herido desde la zona donde estaba hasta el helicóptero. El piloto nos comentaba que la zona era bastante abrupta y que necesitaba colaboración. Nosotros dimos salida, primero salió el parque de Olvera con dos bomberos de guardia, uh-huh. Salió el parque de Villamartín con dos bomberos de guardia, pero estos dos de Villamartín del grupo de rescate, y de aquí de Ubrique nos fuimos cuatro bomberos. La idea era, bueno, como ya el piloto nos comenta que era una zona brusca, que al menos fuéramos un equipo de ocho bomberos para poder hacer con la mayor facilidad posible el rescate. Uh-huh. Cuando estábamos en camino, prácticamente ya cerca de la muela, nos avisan que había otro accidente en lo que es el río del Bosque. Aquí nos informan que en la mitad del camino aproximadamente hay una chica de unos 19 años con una fractura, probable fractura de tobillo. Lo que hicimos fue, bueno, activar el resto del personal del grupo que sabíamos que estaba en Ubrique, que eran cuatro bomberos más. De los cuatro bomberos conseguimos localizar a tres y fueron los que se envían al bosque. Nosotros seguimos dirección a Sierra de Líjar y, bueno, una vez que estábamos ya prácticamente subiendo lo que es el carril de acceso desde la muela hasta la pista de Levante, que es donde se ha producido el accidente, nos avisan los compañeros de Olvera que ya no era necesaria nuestra presencia, que entre los equipos sanitarios y ellos mismos habían hecho una mano y habían conseguido aproximar a esta persona al helicóptero. Lo que hicimos fue volvernos y desplazarnos a ayudar a los compañeros del bosque, que nos habían comentado que la chavala era una chavala bastante grande, que pesaba bastante y que era necesario que fuéramos a echar una mano. Nos acercamos al bosque, bueno, cuando llegamos al bosque ya prácticamente también habían terminado, porque la Guardia Civil del bosque les estuvo ayudando todo el trayecto, ¿no?, y consiguieron desplazarla durante aproximadamente un kilómetro y medio desde el punto donde estaba hasta la zona de Jardín Botánico. Uh-huh. O sea que prácticamente se fue a los cuatro bomberos que saliste, ¿no?, en un principio para Sierra de Líjar, se fue las dos intervenciones en el camino, ¿no?, por así decirlo. Claro, nosotros el primer aviso que tuvimos fue en Sierra de Líjar y bueno, la información que teníamos de principio era que la persona estaba grave y que estaba en una zona brusca. Entonces uh-huh. intentamos, primero pedimos al 085 que diera salida al Parque de Olvera, que llega mucho antes que nosotros, sobre todo para que intentara localizar el lugar del accidente y buscarnos un camino de acceso, ¿no?, para cuando llegáramos nosotros. Inmediatamente también se le da salida a los dos compañeros del grupo de rescate que estaban de guardia en Villamartín, que llegan antes que nosotros, a ver si entre ellos y los de Olvera ya podían ir haciendo algún tipo de traslado, ¿no?, de esta persona accidentada, ¿no? Y además de eso salimos cuatro bomberos de Ubrique, ¿no?, por si ya con los cuatro bomberos de Ubrique llevamos material de rescate, ¿no?, por si había que hacer algún aseguramiento de camilla, incluso llevamos taladro, llevamos todo el equipo que llevamos en estos casos cuando se nos avisa que es una zona brusca, ¿no? Entonces, pues prácticamente el grupo estaba ya funcionando para trabajar en Sierra de Líjar. Y bueno, lo que ocurre es lo que te comentaba antes, que en ese momento, o ya cerca de Sierra de Líjar, prácticamente llegando a la muela, es cuando nos avisan que hay otro accidente en el bosque. Uh-huh. Ya lo que hicimos fue con el resto del personal, que no había estado localizado para el primer servicio, se formó un equipo, en este caso reducido, pero lo suficiente como para poder atender lo que era el accidente en el bosque. Y nada, antes de llegar ya a lo que es la parte alta, la pista de despegue de Levante, que es donde se había producido el accidente, nos avisan los propios compañeros de Olvera que no era necesario, que podíamos retirarnos. En este caso lo que hicimos fue intentar ayudar a los que estaban, apoyar a los compañeros que estaban en el bosque, ¿no? Que sabíamos ya por información que nos habían enviado yo mismo que le estaba costando bastante el traslado. Claro. Lo de Sierra del Híjar era parapentista, paracaidista, exactamente, que no sé si os llegó a completar la información, ¿no? Sí, bueno, lo que sabíamos que era un parapentista, que había caído. Había un problema porque mandaron unas coordenadas y las coordenadas por algún motivo no coincidían con la zona de... con la zona que nos había indicado el piloto que estaba accidentado. Las coordenadas la daban en una zona cerca a lo que es la pista de aterrizaje de la Muela, o sea, en línea recta aproximadamente a unos 3-4 kilómetros de donde estaba el accidente, ¿no? Entonces, bueno, nosotros que ya vimos que no había coincidencia, al pasar por la zona esta, lo que hicimos que uno de los bomberos que llevábamos de Ubrique, en la misma Muela lo bajamos y conseguimos que la policía local de Algodonales, que también estaba por la zona, lo trasladara al punto de las coordenadas para certificar que allí, para asegurarnos que en aquella zona no había nadie. Y el resto seguimos, los otros tres seguimos hacia arriba, hacia lo alto de la sierra, que es donde estaba el accidentado, ¿no? Efectivamente, como sospechábamos, la información de las coordenadas no estaba bien transmitida y había habido un error importante, ¿no? Que nos podía haber llevado un engaño, pero bueno, ya más o menos después de haber hablado con el piloto y decirnos que estaba en la zona de despegue, pues lo que hicimos fue desplazar el grueso del grupo a aquella zona. Claro. Y en el caso, bueno, pues del rescate que efectuaban los compañeros en el río del Bosque, era una joven de 19 años, natural de Jerez, tengo yo por aquí nota de prensa que nos envían desde el consorcio provincial, y bueno, esto supuso el traslado, ¿no?, en camilla de montaña durante 1,5 kilómetros, me decían, ¿no? Sí, aproximadamente 1,5 kilómetros. Estaba un poco por encima de la mitad del trayecto, pero bueno, lo que hicieron en este caso los compañeros es, con buen criterio, desplazarla hacia lo que es la zona del Jardín Botánico, que siempre es algo más fácil que ir remontando el sendero, aunque es un sendero bastante llano, pero sí tiene alguna zona de escaleras y demás que en este caso concreto, además, con una chavala que pesaba bastante, ¿no? Pues los hubiera, y además con poco personal, les hubiera costado bastante, claro, ¿no? Hombre, ahí la suerte también que se personó la Guardia Civil del Bosque, los guardias del bosque, que en todo momento estuvieron haciendo el trabajo que hacían los propios bomberos, ¿no?, de porteadores. Claro, pues si no es complicado con tres bomberos nada más poder realizar el traslado, ¿no? Sí, hubiera sido difícil, ¿no? Pues son las dos intervenciones que se efectuaron, como decíamos, durante la jornada de ayer, la tarde, ¿no?, primeras horas de la tarde de ayer, y bueno, pues la casualidad que hizo que finalmente, ¿no?, ni en una ni en otra, pero el grueso de los bomberos del grupo de rescate pues se quedara un poco en el camino, ¿no?, ni llegó a participar en la de Sierra del Híjar con el parapentista accidentado, ni en este caso, bueno, pues también se mermó un poco, ¿no?, el número de personal para trabajar con la accidentada en el río Ubrique. Casualidades, ¿no?, que suceden, ¿no?, una misma... Claro, cuando ocurren esto no es la primera vez que nos ocurre, ¿no? O sea, que accidentes simultáneos hemos tenido en varias ocasiones ya. Sobre todo la dificultad está en cuando ya está planificado un rescate, tener que desplanificarlo, por decirlo de alguna manera, y organizar otro sobre la marcha, ¿no? Porque claro, tampoco nosotros, si entendemos en este caso, como pasaba en Sierra del Híjar, que bomberos de Olvera salen, que salen dos compañeros de Villamartín, tampoco desplazamos todo el grupo de Ubrique, entonces se avisa a una determinada gente, ¿no? Incluso hay gente que tiene información de que se está trabajando, pero que no va a hacer falta, ¿no? Entonces, pues bueno, está todo ya planificado y sobre la marcha o casi llegando a un punto te sale el otro, ¿no? Que a veces si sale desde el principio, salen los dos al mismo tiempo, es incluso mucho más fácil de resolver que cuando ya está sobre un camino, que aparezca otro servicio. Pero bueno, en este caso tampoco era un servicio muy complicado técnicamente, simplemente se trataba de un traslado y sobre todo era más un tema de fuerza, ¿no?, de resistencia física, ¿no?, ya digo, por el peso en este caso de la chavala, ¿no? Y bueno, pues lo que se hizo fue improvisar lo que pudimos, que fue llamar a todo el personal que quedaba, que no había estado localizado, y en este caso, pues mira, de los cuatro que quedaban, tres contestaron, y formar el equipo con la Guardia Civil que que estaba presente en el lugar, ¿no?, cuando llegaron estos tres compañeros. Y los que estábamos en Sierra de Líger, lo que hicimos fue inmediatamente venirnos hacia el bosque, intentar, sabiendo que podía ser dificultoso el traslado, pues intentar echar una mano. Pero claro, Sierra de Líger está bastante lejos, estábamos de la mitad hacia arriba, ¿no?, de lo que es el carril que da acceso desde la Muela, ¿no? O sea, que nos quedaba todavía un tramo de carretera comarcal, ¿no?, la que une la carretera de Olvera con la Muela, y aparte el tramo de carril, ¿no?, y aparte, bueno, todo el traslado de la carretera nacional que llega hasta aquí, hasta Villamartín y luego Ubrique. Claro. Como conclusión un poco, ¿no?, lo que sí no nos queda es la rapidez con la que se actúa para activar a los equipos, ¿no?, aun estando, bueno, pues de guardia una parte y la otra no. Bueno, pues se activa con bastante rapidez para poder intervenir en los dos accidentes y bueno, eso desde luego es una garantía, ¿no?, para la ciudadanía. Hombre, nosotros intentamos ir enviando personal y también dependiendo de la información que vamos teniendo, ¿no?, vamos movilizando más personal o menos. En este caso concreto, la información que había del principio, al contarnos que era una zona brusca, ¿no?, ya de principio conociendo aquella zona y las veces que hemos tenido que hacer rescates complicados, pues lo que hicimos fue entender que mínimo 8 bomberos, ¿no?, que fue los que se envían, ¿no? Después la cosa no fue tan complicada, ¿no? Muchas veces también las valoraciones de los alertantes no son muy certeras, ¿no?, a la hora de informarnos de qué es lo que ocurre. Yo entiendo que el piloto del helicóptero, si lo ve desde el aire y ve dónde tiene que aterrizar y dónde está el hombre y ve el desnivel o ve la vegetación, y entiende que aquello es muy complicado, que es muy abrupto, pero luego no sería tanto, incluso pudo ser en torno a los 200 metros por debajo de la pista, ¿no?, y por una zona que hay allí un cortafuego, que más o menos pudieron ellos hacer trabajo antes de que llegáramos. Siempre estamos en función de la valoración que nos van dando los alertantes, ¿no? Cuando llegan los primeros bomberos, entonces ya sí empezamos a saber de lo que se trata, ¿no? El simple hecho de que hubieran llegado los bomberos de Olvera al sitio antes de haber terminado el servicio, ellos nos hubieran informado exactamente ya, porque más o menos hablamos el mismo lenguaje, ¿no?, y sabemos entendernos con pocos datos, ¿no? Y bueno, cuando llega un primer equipo de bomberos ya se sabe exactamente lo que va a hacer falta, dónde está, dónde no está, las coordenadas están bien dadas y demás. Hasta que eso no ocurre, todo está en el aire, ¿no? Entonces nosotros lo que sí vamos a intentar es aportar personal y material para que en caso de que el accidente sea grave y sea complicado, no se retrase mucho, ¿no?, que a fin de cuentas de lo que se trata. Claro, pero en realidad, bueno, pues se tiene que trabajar primero con esa valoración inicial, ¿no?, que aunque no sea muy certera, pero es la que os hace disponer de efectivos, de material y de, bueno, pues actuar con cierta celeridad según la urgencia. Y bueno, aunque ya cuando se llega allí se pueda tener una mayor constancia, ¿no?, de lo que ocurre, de lo que se requiere, por tanto, para intervenir, pero la primera valoración es lo que os hace moveros, ¿no?, que como tú bien decías. Claro, sí, todo, nosotros lo basamos todo en la información que nos pasa el alertante, ¿no? Entonces, bueno, hay veces que afinan muy bien, incluso las coordenadas, hay veces que están clavadas en el sitio, ¿no?, o sea, que nos dan las coordenadas y sabemos exactamente. Y otras veces, como pasó ayer, ¿no?, que ya teníamos una duda importante, ¿no?, de dónde íbamos, porque no podía ser que las coordenadas estuvieran a 4 kilómetros de la zona donde nos habían dicho de palabra que estaba el accidentado, ¿no? Entonces, pero claro, esa duda se incrementa cuando además ves que las coordenadas que nos dan están justo en una zona próxima a la pista de aterrizaje, ¿no? O sea, que sí había relación en cierta medida con, en este caso, con el deporte que estaba practicando el accidentado, ¿no? Nos dicen que el accidente es en la pista de despegue, pero nos dan la coordenada de la pista de aterrizaje, ¿no? Entonces tampoco podemos descartar ninguna situación de principio, ¿no? Y eso con 4 kilómetros de diferencia, ¿no? Entonces, claro, pues aquí lo único que, como te he dicho, que pudimos hacer con la colaboración de la policía local de Algodonales, uno de los bomberos de Ubrique que íbamos hacia el accidente, desplazarlo en el vehículo de la policía local al punto de en este caso, de aterrizaje, ¿no?, o una zona próxima, estaba a unos 600 metros de la zona de aterrizaje, ¿no? Desplazarlo para que, bueno, se asegurara que allí no era, ¿no? Y bueno, y el resto seguí con, bueno, esperando que fuera el accidente en la zona de despegue, ¿no?, como finalmente ocurrió. Pues claro, en cierta medida todo esto va un poco retrasando la intervención. Bueno, y además se une el hecho de que la situación no era muy complicada, ¿no? Entonces, lo suficiente para que se resuelva el servicio cuando todavía nosotros no hemos llegado. Hay que tener en cuenta que de Ubrique hasta Sierra echamos hasta lo harto casi hora y media, ¿no? Entre hora y cuarto y hora y media, ¿no? Dependiendo del tráfico y demás. Claro. En fin, pues son las intervenciones que se tuvieron que efectuar en la jornada de ayer por parte del Grupo de Rescate en Montaña del Consorcio de Bomberó en nuestra localidad. Intervenciones de las que hemos hablado con su jefe y portavoz, con Carlos Chacón, en este tiempo de radio en la mañana de Radio Brique. Carlos, ¿algo más que quieras aportar? Y si no, pues agradecerte, como siempre, el que nos informe de cada una de las intervenciones que se efectúan por parte del Grupo de Rescate. Nada, por mi parte nada más. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Buenos días.